Continuamos en Noches Románticas. Sé que te duele, que ya no quiera verte, aunque por las noches me esperes. Que ya eres una más y en el mundo hay tantas mujeres. Sé que te duele, ay, cómo te duele. Que te quedaste sola y que no soy el que te quiere. Que no puedes mentirme, que ya sé bien quién eres. Cómo te duele. Te enamoraste de mi voz, y aunque siempre estuve contigo, tú nunca estuviste conmigo. Oh, oh, oh. Y ahora que por fin te dije adiós, hoy quieres quedarte conmigo, y ya no quiero nada contigo. Sé que te duele saber que mis canciones y nuestro amor ya no. Continuamos con esta emisión de jueves y bueno, vamos a continuar con su programa favorito, Noches Románticas. Y bueno, esta canción es para toda la comunidad arjoniana, así es, para todos los fans de Ricardo Arjona. Me incluyo entre ellos. Esta canción que nos habla de todas esas relaciones que al momento de que inician, todo es miel sobre hojuelas, todo es amor, todo es alegría. Hacemos el amor en todos los rincones. Ahora sí que se nos cede el paraíso, pero va a llegar un momento, llega un momento, no generalizo, pero en su mayoría sí pasa, de que esto ya se vuelve tan rutinario que ya es costumbre y quizás no sea amor. Entonces, esto es lo que nos canta Ricardo Arjona, esto que lleva por nombre Cavernícolas. Disfruten esta melodía y continuamos aquí en Noches Románticas. Thank you.

pasado mucho tiempo, desde que te dejé llorando en la Alameda. Ha pasado mucho tiempo, desde que yo besé tus labios a la fuerza. Mira que he recibido sinsabores y desaires. Mira que hasta te he visto de otros brazos por tu calle. Debía comprender que nunca serás mía. Debía de una vez borrarte de mi vida. Pero este terco corazón no te olvida, no te olvida. Aunque le busque un nuevo amor cada día, porque este terco corazón se ha empeñado vivir tan solo para ti. Aunque tú me hagas caso, mucho tiempo, desde que te dejé llorando en la Alameda. Ha pasado mucho tiempo, desde que yo besé tus labios a la fuerza. Mira que he recibido sinsabores y desaires. Mira que hasta te he visto de otros brazos por tu calle. Debía comprender que nunca serás mía. Debía de una vez borrarte de mi vida. Pero este terco corazón no te olvida, no te olvida. Aunque le busque un nuevo amor cada día, porque este terco corazón se ha empeñado vivir tan solo para ti. Aunque tú le hagas caso, este terco corazón no te olvida, no te olvida. Aunque le busque un nuevo amor cada día, porque este terco corazón se ha empeñado vivir tan solo para ti. Aunque tú no le hagas caso, acabamos de escuchar a Emmanuel con esta canción que llevó por nombre Este Terco Corazón. Y bueno, continuamos con los grandes cantantes. Esta siguiente melodía es de Franco De Vita, no la solicitó Mirna Sánchez. Mirna, tú que nos solicitaste esta melodía, bueno, esto es de Franco De Vita, esto que lleva por nombre No Basta. Esta canción es para toda esa gente o todas esas personas que tienen hijos. Hay que saberles dar cariño a sus hijos. A veces pensamos que el darles todo, todo objeto, todo regalo que ellos piden, con eso los hacemos felices, pero no, a veces el cariño, el tiempo, eso es lo más importante. Recordemos que crecen muy rápido y el tiempo ya no regresa. A veces hay que también enseñarlos el valor de las cosas. No por el hecho de darles todo significa que ellos lo van a tener al momento de crecer. De esto nos habla esta melodía.

Estamos en Noches Románticas. Hasta el aire quiere ver lo que pasa. Hasta el tiempo quiere descansar. ¿Cuál es la magia que vibra entre nosotros? La que se siente en cada respirar. Se despierta cada parte de mi alma con solo escuchar tu nombre. Cuando te tengo junto a mi lado, no puedo concentrarme en más. Me entrego a ti. En este momento no existe nadie más que tú. No sé. Ya prácticamente llegando a la media hora de programa. Ese programa se nos ha ido muy rápido y bueno, espero les esté agradando esta emisión de jueves de su programa Noches Románticas. Agradecerles a cada uno de ustedes que se ha puesto en contacto con nosotros a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez. También quien le ha dado like a la página. Gracias a cada uno de ustedes. Compartan la página con sus familiares, conocidos y amigos. También pueden, obviamente, dejarnos sus dedicatorias en la misma página o en mi Facebook personal, Juan Manuel Rodríguez. Hablando de dedicatorias, bueno, vamos a continuar con ellas. Esto es de Enrique Álvarez, que nos la solicitó desde Monterrey, Nuevo León. Gracias, mi estimado Enrique, tú que nos estás escuchando desde Monterrey. Esta canción es de Camilo VI, esto que lleva por nombre Tarde o Temprano. ¿Qué les parece si disfrutamos esta melodía? Y continuamos aquí en Noches Románticas. Tarde busca un amor, cuando se enfrenta a la soledad, quien no sueña despierto y cierra sus ojos. Paso alguna noche sin dormir por algún amor o alguna ilusión. ¿Quién no estrecha una mano cuando le ofrecen algo más que amistad? ¿Quién no ha escrito jamás una carta de amor que no se atreve a mandar? Continuamos en Noches Románticas. No fue suficiente haberte amado tanto, ni pagar tu amor amargo con la propia vida. No fue suficiente abandonar mis sueños ni vender el alma para que sintieras algo por mí. No fue suficiente vivir traicionándome en silencio por ti. Aún así te vas y me quedo hablando. Otra cosa más que tu reflejo. Cada beso, cada vez que me tocabas, nada te importaba, solo tus sentidos que no sienten nada, nada. No fue suficiente vivir traicionándome en silencio por ti. Aún así te vas y me quedo hablando sola. Ay, ya no me puedo mentir. Ahora entiendo bien por qué a tu lado nunca fui feliz. Es que tu único amor era el tuyo por ti. Ya es tiempo que el tiempo se encargue de ti. No fue suficiente vivir traicionándome en silencio por ti. Aún así te vas y me quedo hablando sola. Continuamos con la programación y también con las complacencias. Esta siguiente melodía es de Río Roma, dueto con Carlos Rivera. Esta canción nos la solicitó mi estimada Mónica Montserrat Estrada, quien nos está escuchando desde Lerdo, Durango. Mi estimada Mónica, espero y tú ya hayas olvidado y esta canción sea simplemente porque te agrada. Esta canción lleva por nombre Todavía No Te Olvido. ¿Qué te parece si la disfrutamos? Y continuamos con más aquí en Noches Románticas. ¿Será que siempre yo te di más de lo que tenía? ¿Será que me quedé vacío por darte mi vida? ¿Será que aquella noche la luz de la luna era tuya? Y ahora necesito esa luz para mi noche oscura. Y aunque duela tanto recordarte, y está escrito en el destino, tan corto el amor y tan largo el olvido. Todavía no te olvido, pero ahí voy. Todavía siento frío cuando escucho tu voz. Y es que cómo arrancarte después de besarte y de hacerte tantas veces, pero tantas veces el amor. Todavía no te olvido, todavía no, pero te olvidaré. ¿Será que sabes cuando nos desvelamos bailando? La música nos embrujó y yo caí en un encanto. ¿Será que mi cuerpo no quiere sentir otras manos? Porque cuando te dije te amo, yo no estaba jugando. Todavía no te olvido, pero ahí voy. Todavía siento frío cuando escucho tu voz. Y es que cómo arrancarte después de besarte y de hacerte tantas veces, pero tantas veces el amor. Todavía no te olvido, pero voy muy bien. Ya casi querer. Continuamos en Noches Románticas. We'll be right back.

Continuamos en Noches Románticas. Soñé un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno. Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro que no estés conmigo. Te quiero conmigo. Te miro, me miras y el mundo no gira. Todo parece mentira. Tú sigue, yo sigo. Es nuestro castigo fingir que somos amigos. Y cuando no haya testigos, mi vida entera te daré. Cuando nada. Queremos cuando nadie ve las balas perdidas de este amor. Prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Así, mis estimados amigos románticos, como hemos llegado a la finalización de esta emisión de jueves de su programa Noches Románticas, agradecerles a cada uno de ustedes que nos estuvo acompañando el día de hoy, y gracias también a cada uno de ustedes que nos ha apoyado en darle like a la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez. Y bueno, esperemos y esta comunidad siga creciendo día con día. No olviden compartir la página. Y bueno, tengo que mencionarles que la próxima semana, primeramente Dios, tendremos algunos invitados laguneros que nos estarán acompañando en alguna de las emisiones de la semana. Ya en estos días les estaré dando más información acerca de ello. Y bueno, ha llegado el momento de despedirme. Los estuvo acompañando en los micrófonos su amigo y servidor, Manuel Rodríguez. Los voy a dejar con esta canción de Mocedades, un clásico romántico de los años 80, esto que lleva por nombre Tómame o Déjame. Antes de ir con esta canción, pues también los voy a dejar con esta frase, verso o poema esto que lleva por nombre, o esto que dice así, Te quiero, no es una película ni un libro, mucho menos una canción, es el sentimiento que nace de mi corazón. Esto es todo por hoy y bueno, que tengan una excelente noche. Hasta pronto. No tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Tómame o déjame, si no estoy despierta, déjame soñar. No me beses en la frente, sabes que te oí llegar. Eso sabe a culpabilidad. Tú me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar y te sientes cada día más pequeño y esquivas. Erguida la mirada, trae contigo mi rival. Si es mejor que yo, podré entonces llorar.